Richmond, 96 double! 96 double! Bienvenidos al podcast de Cover 3, sus anfitriones Joaquín y Antonio, estamos con ustedes nuevamente. Y Toño, si contamos el juego de Salón de la Fama, ya estamos en el fin de semana, que es el tercero de Preseason 2017. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy contento, como siempre, ya muy entusiasmado. Ya estamos a mediados de agosto prácticamente y las cosas empiezan a poner mejor en lo que a fútbol americano se refiere. Estamos metidísimos ya en la segunda semana de pretemporada con estos tres partidos que ocurrieron el día de ayer, con la victoria de los Ravens, de los Eagles, de los Buccaneers. Hoy también hay un partido, Minnesota en contra de Seattle, y bueno, esto ya empieza a tomar forma. Los rosters también tienen que empezar a hacer sus últimos ajustes y detallar los 53 finales, y cada vez estamos más cerca del arranque de la NFL. Exactamente, y ahorita platicamos un poquito de estos partidos. Adelantamos a los que nos escuchan que nos va a acompañar un invitado muy especial en unos minutos, pero antes de eso vamos a comentar algo de lo que comentabas, de los partidos que tuvimos el día de ayer, porque algunos de los equipos involucrados hicieron ruido en la semana o en los últimos 10 días más o menos con algunas noticias. Pues empezamos con los Ravens, que se enfrentaron a los Dolphins, ganaron 31-7, y lo que tuvo de especial este partido es que algo que tú y yo platicábamos en el podcast pasado era que todo parecía indicar que los Dolphins y Adam Gase iban a ser de Jay Cutler su quarterback titular. Ya es oficial prácticamente. Ayer Cutler se vio bien en control de la ofensiva, pero la muestra fue demasiado pequeña. Sin embargo, ¿tú cómo te sientes con Cutler siendo el quarterback de los Dolphins? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué te parece realista? Pues yo me siento tranquilo porque no soy aficionado a los Dolphins, honestamente, porque si lo fuera, ya lo habías comentado, que vaya que la gente estaría bastante preocupada. Yo le he dicho varias veces que conozca el sistema de Adam Gase no es garantía de que le vaya a ir bien a este equipo. Evidentemente también he estado escuchando varios argumentos interesantes. Es cierto que ahora tendrá un buen elenco de receptores abiertos con Jarvis Landry, con Devante Parker, con Kenny Stills, pero yo no creo que esa sea la solución a corto plazo. Me parece que terminaron tomando la decisión por la cercanía con Adam Gase, el haber trabajado juntos hace ya un par de años, pero si antes Jay Cutler no tenía la movilidad necesaria, ahora creo que con una línea ofensiva que no es tan mala la de los Dolphins, aunque no es tampoco de las mejores, podría también estar en varios aprietos, pero no, yo no creo que vaya a ser una solución favorable para este equipo de Miami. Desde la conferencia de prensa en la que presentaron a Cutler, esa apatía que siempre lo ha caracterizado estuvo presente, y la verdad, como hemos dicho antes, cuando Jay Cutler es la respuesta, híjole, qué mala pregunta estás haciendo. Entonces yo tampoco creo que estos Dolphins vayan a hacer mucho, mucho menos en una división en la que el claro favorito son los Patriotas, con unos Bills y con unos Jets que ambos parecen estar viendo al futuro. Y hablando de los Bills, ayer jugaron contra Filadelfia. Los Bills también hicieron noticias cambiando a Sammy Watkins a los Rams. Ahorita platicamos un poquito de lo específico de Sammy Watkins, pero pues sabemos que en esta división, la AFC East, los Jets están descargando al equipo y empezando a rehacerlo por completo. Va a ser un proyecto de reconstrucción de varios años. El movimiento de Watkins me hace pensar que los Bills están con la misma mentalidad, si no bien tan drástico como los Jets. Creo que es un equipo que está consciente que con el calendario que tienen, con el rival divisional que tienen, con el titán que son los Patriots, y bajo un régimen que nunca ha estado del todo convencido con Tyrod Taylor, yo creo que los Bills descargan a Watkins. Y no me sorprendería que este equipo también está pensando en el futuro. ¿Tú cómo los ves? Sí, parece que es una reconstrucción muy, pero muy a futuro lo que está haciendo Brandon Bean como general manager del equipo, junto a Sean McDermott, que es el nuevo head coach de esta franquicia. También dos ex-Panthers, por cierto, que tienen una mentalidad diferente quizás a la de la familia Pegula, pero yo también siento que están tratando de reformar este equipo para futuro. Ya lo comentabas, la salida de Sammy Watkins a los Rams y una sexta ronda por el cornerback EJ Gaines y una segunda ronda de los Rams. Entonces, este equipo se está volviendo también bastante delgado en la posición de receptor, aunque también se reforzaron, trajeron a Jordan Matthews, hicieron un canje por él. Está también la situación de Anquan Boldin, que lo tomaron en la agencia libre, y este muchacho Zay Jones, ¿no? El novato receptor de los Bills, que Pues ahora mi gran pregunta es, ¿quién va a estirar el campo? ¿Quién le va a quitar la tapa a las defensivas? Algo que hacía Sammy Watkins, pero pues sabemos que las lesiones nunca lo dejaban continuar en las temporadas. En la 2014 jugó los 16 partidos, en 2015 solamente 13 juegos y en 2016 8 partidos. Se perdió el ex receptor de Clemson. Talento lo tiene y de sobra, pero evidentemente las lesiones no lo han dejado durante su carrera en la NFL. Y el problema de sus lesiones en particular es que son en el pie, lo cual en un receptor que, como dices, cuya intención es estirar el campo, si no tiene velocidad por lesiones en sus extremidades inferiores, es bastante complicado. Y pues Sammy Watkins, yo no sé qué le depara el futuro con los Rams. Yo simplemente puedo decir, en base a lo que vi y estrictamente hablando del game film que vi de Jared Goff la temporada pasada, me parece que Goff es uno de los peores quarterbacks titulares que hay en la NFL. No estoy seguro que sea un quarterback de franquicia para ningún equipo. Entonces, yo creo que Sammy Watkins, esto es un exilio forzado. No creo que vaya a ser un jugador que pueda tener relevancia. Y para términos de fantasy fútbol, que también nos compete en el podcast de Cover 3, para mí Sammy Watkins está completamente muerto. No sé si compartes la opinión. Sí, cayó bastante en su ADP. Y para mí Buffalo se dio por vencido muy rápido con las lesiones y la salud de Sammy Watkins. Y ahora los Rams evidentemente por fin tendrán a un receptor número uno. Necesitaban urgentemente a alguien que ayudara a Jared Goff. Sabemos lo limitado que es. Y aún así, antes de la llegada de Sammy Watkins, los Rams tenían en su roster a Tavon Austin, a Robert Woods, otro ex Bill de Buffalo, y tomaron en el draft a este muchacho Cooper Kupp, que tiene pues buenas herramientas. Hay que empezar a pulirlo, pero creo que sí tenían una urgencia, que pedían a gritos un receptor, al menos de las cualidades de Sammy Watkins, ¿no? Porque Jared Goff estaba prácticamente desolado en esa ofensiva. Todd Gurley llegó a decir que con Jeff Fisher parecía una ofensiva de preparatoria, y creo que todavía va a faltar bastante para que esto evolucione. Los Rams tampoco tienen una ala cerrada confiable, y bueno, creo que lo de Sammy Watkins sí los ayuda bastante a tratar de calmar las cosas, ¿no? Con las armas alrededor de Goff. Oye, Toño, regresando al partido de Bills contra Eagles, algo que me empieza a asustar un poquito en la NFC East es la defensiva de Filadelfia. Por más que la veo, cada vez se ve mejor. Los cuatro frontales defensivos coordinados por Jim Schwartz. Creo que Eagles pudiera hacer mucho ruido. En desgracia para mí, siendo fan de los Giants, pero Eagles se me hace que va a dar mucho de qué hablar esta campaña. Yo te voy a dar de una vez mi candidato para novato defensivo del año, y es Derek Barnett, este defensive end de la Universidad de Tennessee, que incluso rompió los récords de Reggie White jugando con los voluntarios de Tennessee. Es un tipo que tiene un motor increíble, que ayer con una facilidad pasmosa le llegó al mariscal de campo rival. Entonces creo que Derek Barnett va a dar muchísimo de qué hablar, y coincido contigo, esta defensa de los Eagles está plagada de velocidad, de fortaleza, sobre todo en el front 7. Y bueno, lástima, como dices, para ti, que vas a tener que enfrentarte a los Eagles con los Giants. Va a ser una de las, creo que de los partidos a seguir, ¿no?, durante toda la temporada. Y creo que este equipo de Filadelfia va a dar cosas de qué hablar en defensa. En ofensiva, yo siento que con Carson Wentz y LeGarrette Blount en la posición de corredor, no sé si vayan a ser tan efectivos, pero yo ya empiezo a candidatear a mi novato defensivo con este muchacho Derek Barnett. Es muy versátil, es un jugador que puede jugar como alero exterior en la línea, puede jugar inclusive como linebacker. Yo todavía no me aventuro a decir que pudiera hacerlo, pero sin duda tiene la madera para que tu predicción se cumpla. Y algo que, para conectar con otra noticia importante, quedándonos un poquito en la NFC East, es, pues definitivamente todo parece indicar que la carrera en esta división va a ser entre los Giants y Eagles. Yo no le creo mucho a Kirk Cousins, como platicábamos en un podcast, bueno, como hace dos o tres ediciones del podcast. Y pues los Cowboys tuvieron un golpe brutal con la suspensión de Ezekiel Elliott al momento, y pudiera cambiar después un proceso de apelación que difícilmente va a dar un resultado positivo, pero al momento Ezekiel Elliott está suspendido los primeros 6 partidos de la temporada. Y en esos primeros 6 partidos los Cowboys se enfrentan a equipos como los Giants, los Packers, los Broncos, los Cardinals. Para mí es un golpe de muerte para la temporada de los Cowboys. ¿Tú cómo lo ves? Y sobre todo porque no solamente son 6 partidos, ojo, porque por ahí se atraviesa la semana de descanso y Ezekiel Elliott estaría regresando hasta la semana 8. Es decir, se perdería la mitad de la temporada regular, y yo también coincido contigo, es una baja muy sensible. Ahora pues llega ya esta sanción de los 6 partidos. Para mí la apelación no va a proceder, no creo que le vayan a reducir el castigo. Por cierto, él ya tiene una audiencia pactada para el 29 de agosto y poder escuchar ya la sanción definitiva, si es que la apelación procede o no. Y creo que la oficina del comisionado Roger Goodell debe ser ya congruente con sus suspensiones. Recordamos que en el 2014 con Adrian Peterson, con Ray Rice, con Greg Hardy, ellos fueron prácticamente congelados un año por el mismo caso de violencia doméstica. Ahí es cuando Roger Goodell se sacó de la manga esta famosa lista de exentos del comisionado, ¿no? Que a veces nosotros ni siquiera entendíamos de qué se trataba, y parece que él solamente se estaba alejando de tomar decisiones y de juzgar a los jugadores por estas actitudes extracancha. Y honestamente sí preocupa demasiado la inmadurez de Ezekiel Elliott. No solamente es el caso con su exnovia de agresión doméstica, pero también lo que pasó con otra señorita en una fiesta donde expuso parte del cuerpo de esta mujer. Entonces es un tipo que tiene todo el talento, que evidentemente los Cabos lo van a extrañar, pero la parte extracancha sí preocupa demasiado por el comportamiento, que no es de ahorita, ¿no? Desde Ohio State veíamos muy malas actitudes de este muchacho. Y lo que comentas de Roger Goodell es, sí es cierto que hasta antes de, más bien, a raíz del incidente de Ray Rice, hay una nueva política en la NFL alrededor de casos de violencia doméstica, y la sanción que recibe Ezekiel Elliott es en base al nuevo régimen de este acuerdo disciplinario. Entonces, el castigo base para jugadores que incidan en este tipo de comportamiento es de 6 partidos, eso se le está aplicando. Hay que recordar que para la NFL no hace diferencia si hubo un proceso legal o criminal. La NFL se reserva el derecho de revisar la conducta de todos esos elementos, y en este caso determinó, después de un proceso de investigación, que hay suficientes elementos para suspender a Ezekiel Elliott. En lo que se siente, apuntando a los otros incidentes que tú mencionas, posiblemente no es solamente el caso de violencia doméstica, también se siente que pudiera ser un mensaje de la liga a Ezekiel Elliott de decirle: compórtate, la estás regando. La verdad, el talento que tiene este muchacho es innegable, está en una situación ideal detrás de la línea ofensiva de los Cowboys, pero pues es un poquito, por falta de un mejor término, es un poquito un cabeza hueca. Y si la sanción no procede porque en algún proceso de la apelación se posponga al año que entra, más o menos como lo que pasó con Tom Brady, y tenga que servir la suspensión el año que entra, pues ya veremos cómo están las cosas. Pero lo más importante es que es un talento joven, un talento excepcional, y tiene que madurar, como bien dices. Es muy triste que un jugador con esta promesa y que juegue en este equipo tan representativo esté atravesando por estas situaciones tan, tan incómodas para todos los aficionados. Sí, hay que ver cómo empiezan a ajustar. Yo no sé si Darren McFadden vaya a ser titular por estos 6 partidos. Me parece que Alfred Morris incluso es una mejor opción. Así que bueno, ya veremos cómo Jason Garrett empieza a involucrar a todas las piezas dentro del ataque terrestre y sentir menos la ausencia de Elliott durante estos partidos, que bueno, va a ser unos zapatos muy difíciles de poder cubrir. Pero bueno, ya veremos cómo le va a estos Cowboys, como lo decíamos, en una división dificilísima contra defensivas muy profundas y muy poderosas, y que con esa baja pues sí termina mermando bastante sus posibilidades. Que en un sitio en el que yo colaboro escribiendo algunos artículos en NFL, yo comentaba que uno de los equipos que iban a decepcionar esta campaña eran los Cowboys, y el pronóstico lo hice antes de saber lo de la sanción de Ezekiel Elliott. La realidad de las cosas es que algo que ayudó mucho a los Cowboys la temporada pasada para que tuvieran una marca de 13 ganados y 3 perdidos fue, tuvieron un calendario de juegos bastante accesible, se les acomodó bastante. Este año tiene uno de los más complicados. Ya comentamos de algunos equipos que enfrentan en la primera mitad de la temporada. Después de la semana de descanso, aún tienen un viaje a Atlanta, que va a estar estrenando estadio y va a estar motivadísimo, le pusieron un equipazo. Aún tienen un viaje a Oakland, tienen un viaje a Nueva York, tienen un viaje a Filadelfia. Entonces, los Cowboys, pesadísimo. Yo ni de milagro los veo ganando 10 partidos en el 2017. Oye, ¿qué te parece si continuamos todavía repasando algunos de los partidos de esta segunda semana de pretemporada? La victoria ayer también de los Tampa Bay Buccaneers 12-8 con los Jacksonville Jaguars, bastante sufrida, pero bueno, creo que estamos viendo poco a poco una evolución de esta ofensiva de los Buccaneers, que con Jameis Winston, con DeSean Jackson, con Mike Evans, con Doug Martin, da bastante miedo, ¿no? Y esta dupla de alas cerradas, tanto Cameron Braid como O.J. Howard, creo que va a ser un equipo muy difícil de vencer, ¿eh? Y Gerald McCoy viene con un reto del coach en el cual se le dijo que tenía que hacer más capturas de mariscal. Entonces podemos ver un Gerald McCoy mucho más motivado con los Buccaneers. Para mí la historia de este partido es Blake Bortles, que destaca por las razones equivocadas. Sabemos que es un quarterback que tiene problemas mecánicos terribles. Tuvo una campaña decente en el 2015, en el 2016 y un retraso por completo. Su proceso para pasar el balón es lento y telegrafiado. Es muy fácil para los profundos anticiparse a dónde va a poner el balón. El partido de ayer, Bortles se vio tan mal que terminó con el head coach de los Jaguars diciendo que consideraba que tenía una batalla abierta por el puesto titular. Caray. Y ya no tenemos certeza que Bortles sea el titular en la semana 1. Chad Henne figura de nuevo. Y la verdad es que Chad Henne es un brazo, es alguien funcional, pero sabes que no vas a lograr nada con él. Imagínate cómo están viendo las cosas los Jaguars con Bortles, que están considerando que Henne podría ser la opción. No, bueno, creo que no hay mucho que comentar ahí, ¿no? Con lo de Chad Henne y lo de Blake Bortles, creo que ya se empiezan a sentir muy presionados, ¿no? Con esta falta de productividad, tanto de Blake Bortles como también de toda la ofensiva. A ver qué tanto involucran a Leonard Fournette. Esperemos que tampoco el equipo se vuelva predecible, ¿no? Porque a Fournette le pueden cargar demasiado el trabajo y a final de cuentas las defensivas ya lo van a estar esperando. Y regresando con el tema de los Tampa Bay Buccaneers, la situación del pateador, ¿no? Que hace un par de días cortaron al mexicoamericano Roberto Aguayo y que en el partido de ayer Nick Folk, el que supuestamente se quedó con la titularidad, falló un gol de campo y le taparon también un punto extra. Entonces, es esta situación tan curiosa y a veces ya irrisoria de lo que le pasa a los bucaneros de Tampa Bay, porque ya platicamos que es una ofensiva que va a caminar muy bien, pero a veces los pateadores son los que terminan decidiendo muchos partidos y creo que no es que no estén tomándolo en serio, pero aún así hay muchas cosas que trabajar con Nick Folk. Evidentemente apenas es la segunda semana de pretemporada, tiene que madurar, tiene que empezar a agarrar ritmo, pero la presión durante un partido de temporada regular va a ser bastante alta cuando ya lleguen los equipos especiales a formarse y vayan a tirar gol de campo, punto extra, ¿no? ¿Tú cómo viste la forma en cómo lo manejaron los bucaneros la situación contractual de Roberto Aguayo? Pues la verdad es que yo creo que nunca hizo mucho sentido que lo hayan drafteado en el round 2. Claro, coincido contigo. Jamás, ¿no? Es un pateador, es un commodity, es algo que tiene su rol dentro del juego, pero no es mucho más valioso que un corredor o un receptor o un liniero, ¿no? Creo que lo que le afectó a Roberto Aguayo es que al ser drafteado tan temprano en el draft, con eso hubo muchas expectativas y muchísima presión que no pudo manejar y que no pudo superar nunca esas expectativas, ¿no? Lo que hace Tampa Bay al cortarlo es reconocer públicamente, ¿saben qué? La regamos. Por ahí le metieron un elemento de drama en el programa de Hard Knocks. Se vio claramente el momento en el cual le informan a Roberto Aguayo que ya no va a ser parte del equipo. Pero pues Roberto Aguayo cae en waivers y no tardan los Bears en levantarlo. Roberto Aguayo creo que tiene una buena segunda oportunidad con un equipo del cual nadie tiene muchas expectativas. Es un equipo que está también descubriendo su identidad en un calendario de juegos que todo mundo sabemos que si los Bears ganan 4 partidos de esta campaña les fue bastante bien. Yo, Roberto Aguayo, jugando fuera de expectativas tan aplastantes como las que llegó a Tampa Bay, debería de tener oportunidad de rehacer su carrera y ojalá lo haga, ¿no? ¿Tú dónde ves a los Buccaneers terminando esta temporada? Dentro de la División Sur de la Nacional, que Atlanta, evidentemente, no creemos que vaya a bajar tanto su nivel, su rendimiento, salvo la salida de Shanahan. Carolina también está armando algo interesante, Drew Brees y los Saints siempre son peligrosos, pero defensivamente el equipo de Nueva Orleans no te presenta ninguna complejidad. ¿Tú dónde colocarías a los bucaneros para esta temporada? Yo creo que van a ser uno de los dos equipos comodines de la NFC. Yo también. Seguro, yo también. No te puedo decir récord exacto, porque para que te pudiera dar récord exacto... Más de 8, ¿no? Más de 8, sí. Tendrías que aclararme un poquito la situación de Cam Newton en Carolina. Hemos platicado mucho de ellos. Yo quisiera también aclarármela, porque sí, muy incierto, sí. Yo creo que es una división que pudiera fácilmente meter a los Falcons, a los Panthers y a los Bucks a los playoffs. Pero okay, para mí la gran variable en esta división es el brazo de Cam Newton. No sé si vaya a estar disponible. Inclusive estoy llegando a un punto no me quiero adelantar a hacer pronósticos de la semana 1, pero el partido contra San Francisco es más complicado de lo que pudiera parecer. Y con Cam limitado de entrenamiento, como tú nos has apuntado muy claramente, que lo tienen, utilizando la terminología, que lo llevan con pincitas en el proceso de recuperación. Yo no sé quién vaya a ser Carolina en las primeras 3-4 semanas de la campaña, pero definitivamente Buccaneers tiene el plantel, tiene el talento, las expectativas para al menos ganar 10 partidos y deben ser un equipo comodín en la NFC. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y lo de Cam Newton, mañana no jugará contra los Tennessee Titans en este partido de pretemporada. Todo dependerá ver si para el tercer partido de pretemporada ya está listo, ya puede jugar un poco. Creo que ahí sabremos verdaderamente la salud de Cam Newton, que sí ha lanzado ya los últimos días. Hicieron una práctica conjunto cerca de Nashville, Tennessee, contra los Titans durante toda esta semana, pero créeme que dentro de la institución, el mismo Ron Rivera, Ryan Vermilion, que es el director atlético y el trainer del equipo, no quieren dar cara de preocupados, pero sí están bastante inciertos en la situación del hombro de Cam, porque sabemos que no es una lesión fácil, pero bueno, ya veremos qué le depara el futuro a estos Panthers, porque necesitan revertir la mala campaña que tuvieron el año pasado. Vámonos con otros partidos que hay en esta segunda semana de pretemporada. Joaquín, Chiefs contra Bengals, Colts contra los Cowboys, los Green Bay Packers contra los Washington Redskins, Jets, Lions, Patriots, Texans. También por acá está Broncos contra Niners y Los Ángeles Rams contra los Raiders. Estos partidos serán el día sábado. Y para el domingo 20 de agosto hay encuentros bastante interesantes. Falcons, Steelers, Saints, Chargers. Y para el lunes 21, Giants en contra de los Cleveland Browns. ¿Tú qué quisieras ver ya en esta segunda semana de pretemporada? ¿Qué jugador, por ejemplo, de los Giants quisieras estar poniendo énfasis sobre de él para que no es que sea un sleeper, pero que trate de hacer el roster y un jugador que pueda aportar algo que no le aportó el año pasado a los Giants para esta nueva campaña? Pues a mí me gustaría ver un poquito más del novato Evan Engram. Definitivamente creo que es como a la cerrada, no va a funcionar. Creo que lo draftearon para cachar el balón y por ver su game tape en Ole Miss, es alguien que tiene mucho overlap con las rutas que corre Sterling Shepard. Entonces, realmente me gustaría ver un poquito a la ofensiva titular y ver un poquito las alineaciones en las cuales estén Shepard e Engram al mismo tiempo para ver qué tipo de rutas corren. Yo lo único que espero de la pretemporada cuando se trata de mi equipo es que pasen los partidos sin que haya lesiones críticas. La realidad de las cosas es que si fuera por mí, ni Eli Manning ni Odell Beckham tocarían el campo un solo snap, mucho menos del lado defensivo. Snacks Harrison, Landon Collins, Dominic Rogers-Cromartie, Janoris Jenkins, todos ellos creo que son veteranos capaces de contribuir y no necesitan mucho de pretemporada. El que me está llamando la atención no es un jugador de los Giants, es el hermano de J.J. Watt, que está haciendo estragos en Pittsburgh y ya inclusive lo declararon el titular sobre el veteranísimo James Harrison, y precisamente se dio a conocer en un partido contra los Giants la semana pasada. Entonces, ahora que jueguen contra Atlanta el domingo, hay que seguir viendo si continúa la tradición de linieros Watt dominantes en la NFL, pero este muchacho viene con todo, Toño. Sí, TJ Watt, sobre todo las facultades, el instinto que tiene, ¿no? Es lo que más llama la atención. La facilidad de romper la línea de scrimmage es otra de las cosas que resaltan sobre la capacidad física, atlética y sobre todo de ingenio para poder superar a los linieros ofensivos. Creo que TJ Watt va a continuar con esta con este pedigrí de linebackers, ¿no?, que siempre hemos visto con el equipo de Pittsburgh. Y bueno, creo que será también, para mí, una de las últimas llamadas para el equipo de los Steelers esta temporada, con el tridente Ben Roethlisberger, Le'Veon Bell y Antonio Brown. Todavía platicar de la situación contractual de Bell, que no se ha presentado a los partidos ni siquiera de pretemporada, no ha entrenado, pero él ya dice que el holdout lo va a terminar en la semana 1 cuando arranque ya la campaña regular. ¿Cuánto crees que le puede impactar en el rendimiento de Le'Veon Bell el no haber entrenado y seguir todavía pidiendo pues que le terminen por pagar, ¿no?, lo que él exige? Y bueno, todo parece indicar que se quedará con la etiqueta de jugador franquicia. ¿Crees que le impacte mucho a Le'Veon Bell el no entrenar en estos días? Definitivamente, y hay un buen historial de jugadores que hicieron holdout y que se lesionaron durante la temporada. Ahorita con nuestro invitado pudiéramos elaborar un poquito más este punto, ahorita vamos a decir quién es, pero definitivamente va a haber alguna clase de impacto, y yo casi estoy seguro que Le'Veon Bell va a jugar su último año con los Steelers esta campaña. Creo que no están en buenos términos, y como platicábamos el podcast pasado, creo que las expectativas de Le'Veon Bell en cuanto a salario pueden ser justificadas en cuanto a su contribución, pero no están justificadas en base a lo que es el mercado de los running backs hoy en día. Creo que estamos viendo más y más que la vida de un running back es 3 años y después eso se vuelven, digo, la palabra es fea, pero se vuelven desechables, ¿no? Entonces yo creo que los años de los contratos millonarios para running backs están quedando gradualmente atrás. Creo que, como dices, este tridente, como tú lo llamas, de Big Ben, Antonio Brown y Le'Veon Bell tiene una oportunidad más. Y yo creo que en el 2018 difícilmente veo a Le'Veon Bell con Steelers. Ya veremos qué sucede. Y ahí está el ejemplo, ¿no? Con los Falcons y Devonta Freeman. Creo que parece que el mercado de los corredores se está enfocando únicamente en cuánto produzcas en postemporada, ¿no? Porque Le'Veon Bell tampoco ha tenido la oportunidad de jugar por lesiones, por muchos otro tipo de circunstancias cuando los Steelers a veces no entran a postemporada. Pero sobre todo las lesiones es la que lo han marginado de jugar postemporada. Y Devonta Freeman nos demostró en el último, la última temporada, valga la redundancia, que es un tipo que juegue en postemporada o en temporada regular, va a ser dominante en la línea de golpeo. Yo sé que tú no eres tan fan de Devonta Freeman, pero aún así es el último corredor que ha recibido este contrato millonario. Sí, no. Y es un corredor excepcionalmente productivo. Sus números hablan por sí solos. Creo que merece lo que recibió. Yo simplemente no soy muy aficionado a los corredores que al primer contacto en la línea rebotan la corrida al exterior. Se me hace que hay muy pocos que logran que les funcione bien. Uno de ellos, por lo que estoy viendo que le funciona muy bien, es Christian McCaffrey. De Devonta Freeman le funciona bien. Yo creo que ese tipo de jugadores, yo en lo personal prefiero al running back que puede romper por el centro de línea de golpeo y abrirse paso en espacios más recortados y correr yardaje vertical desde el principio en lugar de tener que cortar, de obtener yardaje lateral para después obtener yardaje vertical. Pero eso es un tema de preferencias. Toño, pues, ¿qué te parece si después de platicar, ahorita que ya platicamos de la pretemporada, qué tal si pasamos con nuestro invitado? ¿Cómo no? Sería un gusto, como siempre, poder presentar a Carlos Rosado. Ustedes los conocen desde hace muchísimo tiempo. Un exjugador de fútbol americano. Estuvo con los Aztecas de la UDLA. Ustedes lo recordarán también con los Barcelona Dragons, con los Amsterdam Admirals y por ahí con los New York Jets, haciendo mucha pretemporada. Un receptor de lo mejor que ha dado el fútbol americano en nuestro país. Y es un gustazo poder saludarte, Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, un placer estar con ustedes y gracias por la invitación. Carlos, gracias por acompañarnos. Aparte de lo que ya mencionó Toño, pues trabajas en Fox Sports como analista de la NFL, eres conferencista, tienes una tienda donde vendes toda clase de equipo de fútbol americano, tú realmente vives de fútbol americano, eres un verdadero aficionado del fútbol americano. ¿Qué nos puedes platicar de lo que haces hoy en día? Exacto, bueno, pues ya lo comentaron, estoy como analista en Fox, tengo la tienda, doy campamentos también. Ahorita vamos a empezar un campamento de velocidad y agilidad para todos los chavitos que quieran desarrollar todas sus cualidades del fútbol americano. Yo creo que la pretemporada pues, es muy importante. Entonces vamos a abrir un campamento de septiembre a diciembre. Voy a hacer un campamento de receptores también este 27 de agosto. Y bueno, involucrado en el fútbol americano 100%. Desde muy chavo, desde niño, desde que me metieron a jugar fútbol americano, dije, yo me quiero dedicar a esto. Ya sea llegar a jugar fútbol americano profesional y bueno, continuar mi carrera ya después de jugar fútbol americano con diferentes negocios, ya sea con la tienda o preparando jugadores. Así que vivo intensamente de este deporte. Carlos, y la razón por la que Toño y yo queremos platicar contigo es porque creemos que tú nos puedes dar un punto de vista muy único y muy personal acerca de algo que es un tema muy polémico hoy en día en el mundo de la NFL. El comisionado Roger Goodell cada vez tiene que defender más constantemente y en más foros todo el tema de la seguridad de los jugadores, este tema del CTE y el daño cerebral. Tú como exjugador y con una carrera y con una vida hecha en el fútbol americano, ¿cómo te sientes con el tema? ¿Cómo te sientes de la postura de la NFL? ¿Realmente te preocupan temas como lo de daño cerebral después de llevar una carrera en el fútbol americano? ¿Qué opinas de lo que está haciendo la liga? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, es evidente que sí hay un problema en este deporte. Tengo un compañero con el que jugué en los Dragons de Barcelona, él lo jugó en Pittsburgh y él padece, ¿no?, de sufrimiento con dolores de cabeza muy fuertes. Él incluso estaba luchando contra la NFL y contra el Concussion Settlement para mejorar, para ayudar a los jugadores por todos los problemas que hay. Claro que sí hay problemas, pero hoy en día creo que la NFL y el fútbol americano están cambiando muchas cosas que afectaban en años anteriores. Uno es la tecnología de los cascos, han cambiado. No quiero decir que un casco te pueda reducir golpes en la cabeza, pero sí pueden ayudar. Y la otra es la técnica. Hoy en día están cambiando mucho la técnica del tacleo, ya no utilizando el casco, ya no metiendo el casco como lo enseñaban antes, de meterlo en el pecho, utilizar la barra para taclear, pegarle al otro al contrario. Entonces, todos ese tipo de cosas van mejorando. No se ven reflejadas a corto plazo, pero se van a ir reflejando a mediano y largo plazo. Creo que los jugadores que están hoy en día sufriendo de conmociones cerebrales, post-conmociones cerebrales con este tipo de enfermedades, es por los daños en el pasado. por la tecnología que había en los cascos y por la técnica también de tacleo. Hace ya también unos días, prácticamente meses, salió este estudio publicado por la asociación, esta Journal of America Medical Association, que examinaron 202 cerebros de jugadores de fútbol americano, 111 de exjugadores del NFL, con los cuales se detectaron en 110 con CTE, ¿no? Con esta encefalopatía traumática crónica. Está muy bien todo este tipo de investigaciones médicas, yo las veo perfecta, pero solamente empiezo a ver artículos que ponen al fútbol americano como un deporte riesgoso y simplemente no aportan soluciones, ¿no? Evidentemente hay un apartado en la NFL en donde ellos están muy metidos en esa situación de las conmociones cerebrales. Sabemos que el protocolo es uno de los mejores que hay, es muy minucioso, pero yo siento que todas estas artículos, todas estas agencias debería aportar un poco más de soluciones y no solamente críticas y malos comentarios sobre el deporte. Evidentemente es riesgoso, es peligroso, pero deberían hacer algo para mejorar, involucrarse con la NFL y darle ellos también herramientas tecnológicas y que puedan gradualmente ir reduciendo este tipo de lesiones, ¿no? Esa es la parte que yo siento que deberían ser un poco más propositivos con este tema. Mira, hay varios jugadores en la NFL de los que ya se han retirado que están en contra, ¿no? Por el tema de cómo salieron ellos después de jugar fútbol americano, de las conmociones, de los golpes, de los dolores de cabeza tan intensos. Sin embargo, hay otra parte de jugadores que está a favor del deporte y están buscando técnicas para desarrollar mejores técnicas y que los jugadores no salgan tan lesionados del juego. Evidentemente, al ser un deporte de contacto, va a ser riesgoso. Ahora, lo que está buscando los que están buscando el fútbol americano, ya sea en el USA Football, en la NFL y en el fútbol americano colegial, bueno, pues es reducir este tipo de conmociones mediante, uno, la utilería, los cascos y además la técnica, que para mí la técnica es lo fundamental para que los jugadores eviten tener este tipo de conmociones y este tipo de daños a futuro. Entonces creo que la NFL, bueno, ha hecho su trabajo y parte de eso es porque hay jugadores y exjugadores involucrados en tratar de mejorar y de desarrollar el fútbol americano sin tantas lesiones. No sé hasta dónde vayamos a llegar. He escuchado también a jugadores de otras épocas en donde dicen, bueno, ya ahorita el fútbol americano, la NFL ya no es lo mismo. O sea, sí, yo claro, no podría jugar ahorita en esta liga porque me castigarían 100%. Pues sí, pero bueno, hay daños porque antes se jugaba de una forma. Entonces, ahorita la NFL está cambiando, el fútbol americano está cambiando y creo que los resultados los vamos a ver a futuro. Carlos, otra cosa que yo te quería preguntar, como sabes, otro tema que es caliente en la NFL desde el 2011, que se firmó el nuevo acuerdo laboral entre la NFL y la NFLPA, parte de lo que los jugadores lograron introducir al acuerdo laboral es reducir el número de prácticas con equipo y el número de prácticas de contacto completo, ¿no? Los equipos y los coaches ya no pueden tener tantas prácticas de contacto durante la semana. ¿Hasta qué cierto punto eso es contraproducente? Porque ¿no será que el hecho que estén reduciendo prácticas de contacto también está preparando menos a los jugadores para lo que pasa los domingos en los partidos de adeveras? Sí, prácticamente el fútbol americano ha cambiado mucho en cuestión de técnica. Ya los jugadores son mucho más técnicos al meter los brazos, ya no utilizar tanto el casco. Ha afectado más que nada a la línea ofensiva. La línea ofensiva creo que ha tenido problemas y lo hemos visto a lo largo de la temporada. Vemos jugadores con más capturas. El sistema aéreo ahora en día, hoy en día ha cambiado, es mucho más abierto. Entonces, bueno, los coaches se tienen que adaptar a estos sistemas. Pero evidentemente sí afecta más que nada a la línea ofensiva, línea defensiva, porque son los que ellos están en contacto día con día y solamente trabajando en el campo con más prácticas es como se van mejorando. Igual los chavos que llegan de colegial, pues para desarrollarse y adaptarse a la velocidad necesitan entrenar más. Como jugadores, como receptores profundos, no les afecta tanto el reducir las prácticas. Incluso les ayuda porque también cuidan las piernas y al final de la temporada, bueno, pueden llegar sanos. Creo que sí ha afectado, pero va por el bien del fútbol americano. Y con el tema también que la liga ha tratado de cambiar las reglas en equipos especiales, de mover los kickoffs, de mover las patadas, que también es uno de los momentos en el partido donde te expones más justamente, ¿no?, a este tipo de lesiones, de impactos muy fuertes. ¿Tú crees que en algún momento la parte de equipos especiales la quiten por completo de un partido por cada vez, todos los años, tratar de ir reduciendo estas exposiciones durante una patada de kickoff o una patada de despeje? ¿Crees que en algún momento los equipos especiales ya no existan para evitar estos riesgos? Yo no creo, yo creo que seguirán. Sin embargo, van a seguir trabajando y estudiando en donde más daño hay en los equipos especiales. Ya lo vimos, como lo dices, en el kickoff. Ahora, bueno, casi todas las patadas entran al touchback, los jugadores tienen que salir, claro. Y bueno, los obligan a salir a la yarda 25. Entonces, bueno, ha cambiado el fútbol americano por el beneficio, también la seguridad de los jugadores. No creo que se quite el tema de los equipos especiales, pero sí van a seguir trabajando en eso. Carlos, con todo lo que tú has experimentado como jugador, como analista, y con todo lo que tú estás viendo en términos de cómo está cambiando el deporte, te voy a hacer una pregunta un poco personal. ¿Tú dejarías que tus hijos practicaran fútbol americano con todos los riesgos que hay? Mira, yo sí los dejaría. Sé que hay mucha evolución. Desafortunadamente vivo en México y el fútbol americano en México todavía está muy atrasado en cuestión de coacheo, de técnicas. Pero al final sí los dejaría. La idea, bueno, es que ellos siguieran su sueño y si a ellos les gusta, pues que siguieran jugando fútbol americano. Y también enseñarles, ¿no?, las nuevas técnicas, las nuevas formas de tacleo. Y bueno, tratar de no ponerlos como linebackers o corredores que están en contacto 100%, sino más como receptores, algo así. No, y aparte, pero tienen un mejor mentor contigo. Siendo receptores, sí, sería lo ideal, ¿no? Lo ideal, sí. Y y creo que ahora el fútbol americano viene siendo más, no es completamente seguro, pero sí es más seguro que antes. Entonces, bueno, creo que, y veo que también han trabajado, ¿no?, por lo que está haciendo USA Football, de las técnicas de tacleo, las técnicas que juntaron con el rugby, en el que ahora ya no tienes que cruzar el casco, sino vas tacleando, giras y ya vas rodando para taclear al jugador. Entonces, ese tipo de técnicas yo veo que el fútbol americano lo está haciendo, y bueno, los dejaría jugar. Fíjense que aquí en México hay un muchacho, estudiante del Politécnico, que está desarrollando un casco que puede ayudar a prevenir este tipo de conmociones cerebrales. Él se llama Eduardo Chan, y este casco lo que hace es medir la magnitud del impacto y tiene una micro memoria SD en donde ahí se guardan todos los impactos que ha tenido el jugador. Se hace como un historial, como un registro médico, para que se pueda prevenir en el futuro también alguna lesión. Van a tratar de mandar este proyecto con la Universidad del Politécnico a la Universidad de Duke, y los ganadores estarían entrando a trabajar en conjunto con la NFL. Es un casco en donde le ponen una tira de LED alrededor de él para que cuando hay un impacto mayor y que pueda provocar una conmoción cerebral, se prende esa tira de luz. Y bueno, con esto es como empiezan ellos a registrar cada impacto que tiene un jugador durante toda su carrera. Y bueno, creo que es uno de los aportes que aquí en México podrían servir muchísimo al nivel estudiantil. Sí, no, yo lo veo excelente. Y además también acaba de salir otro casco que se llama Visis, también que muchos jugadores ya lo están utilizando. Aún no sale a la venta. Este va a ser el primer año que varios jugadores como Alex Smith, Doug Baldwin, varios jugadores ya lo están utilizando, y también dicen que ayuda a reducir considerablemente el tema de las conmociones. Pero yo creo que más que el casco sí es muy importante, pero más que nada es la técnica, porque no solamente te lastimas de la cabeza, sino vienen dolores en la espalda, y eso es por meter la cabeza. Entonces, esos son los problemas también que les afectan a los jugadores de fútbol americano. La mayoría tienen dolores de espalda ya cuando pasan los 40 años de edad. Carlos, cambiando un poquito de tema, tú como analista tienes que mantenerte imparcial, pero ¿tienes tu corazón es de algún equipo de la NFL en particular? Pues no tanto, le voy a los 49ers, le voy por la época de Jerry Rice, buenas épocas, lo sigo, pues es mi equipo, pero no soy tan aficionado a un solo equipo. Realmente me gusta ver todos los partidos y me gusta más que nada analizar cada juego. ¿Y a qué equipo tú le pondrías la fichita para este año? ¿Cuál es para ti el equipo que podría dar la sorpresa para esta temporada? A mí me gustan los Titans, me gustan mucho, creo que tienen un gran potencial, han mejorado temporada tras temporada, una gran línea ofensiva. Marcus Mariota se ha desarrollado muy bien como quarterback. Me gusta este equipo para que se meta a playoffs. Me gusta también el equipo de los Bucaneros. Obviamente, poco a poco, no que lleguen al Super Bowl este año, pero sí van a dar un, un brinco importante. Y los Raiders, obviamente, los Raiders, bueno, tienen todo. Todo está en que las lesiones no vengan, como el año pasado que se lastimó al final de Derek Carr y, bueno, perdieron contra Houston. Yo concurro en lo que mencionas de los Titans. Han sido, desde podcasts anteriores hemos comentado, es un equipo que no es tanto un sleeper porque ya ganaron 9 partidos la campaña pasada, pero tiene línea ofensiva, corren bien el balón y son extremadamente eficientes en zona roja. Y yo desde ahorita les doy una predicción. En la semana 1 los Raiders visitan a los Titans y mi pick está con los Titans. Los Titans van a empezar la temporada mandando un mensaje a toda la AFC. De hecho, si hay un equipo que en mi opinión puede venir de la nada para ganar 12 partidos, más parte de los Patriotas en la AFC, son los Titans. A mí se me hace que Titans va a dar mucho de qué hablar esta campaña, entonces concurro contigo, Carlos. Estoy de acuerdo, y el año pasado le ganaron a 5 equipos que pasaron a playoffs. Como dicen, la mejor ofensiva, Marcus Mariota no tiene pase interceptado en zona roja, dentro de la yarda 20, su ataque terrestre, su línea ofensiva de hace 2 años al año pasado fue la mitad de capturas que permitieron, así es que es un equipo que va en desarrollo. La defensiva, con estas nuevas adquisiciones en la defensiva profunda, Dory Jackson como corner, Jonathan Cypren como safety y Logan Ryan, creo que la defensiva se está armando. Creo que pueden ganar 12, ¿eh? Con todo y Houston en la división, ¿ustedes creen que le vayan a sacar el sur de la Americana a los Texans? A mí me cuesta un poco entenderlo, ¿no? Con J.J. Watt y Jadeveon Clowney sanos, y digo, lo que nos ha demostrado Deshaun Watson apenas es muy poco, pero evidentemente la ofensiva también empieza a armarse. Es un equipo que ha ganado la división los últimos años, pero concuerdo con ustedes que los Titans están elevando demasiado su nivel, pero creo que hay alguien que todavía tiene el tope, ¿no?, en esa división, que son los Texans, y va a ser un buen agarrón, ¿no?, entre ellos dos, porque a los Colts quizás los hemos dejado un poco atrás, porque más allá de la lesión de Andrew Luck, es un equipo que también se ve desolado, que parece que está estancado, que está caminando en neutro, pero yo sí creo que los Texans, híjole, podrían repetir la división, ¿eh? Y después de ser una división muy floja, ahora se vuelve una muy competitiva. Ya, Jaguars me gusta mucho, sin embargo, mientras esté Blake Bortles, ya lo vimos en pretemporada. Sí, no van a ningún lado. No van a levantar. No, Bortles tiene problemas mecánicos muy, muy graves. Su pase es demasiado lento. Se ve, parece que le pones slow motion cuando empieza a lanzar. Desde que empieza a lanzar y termina de lanzar, ya pasaron 14 segundos. Es muy, muy malo. Yo no creo que los problemas mecánicos de Bortles tengan solución. Y por eso comentábamos, Toño y yo, ayer el head coach comentaba que posiblemente Chad Henne va a ser el titular en la semana 1. No, y aparte van a cambiar el sistema ofensivo, ¿no? Ya con Doug Marrone, que en los últimos partidos corrió más el balón, tuvo buen promedio de yardas. Y bueno, la llegada de Leonard Fournette, bueno, les va a ayudar mucho. Así que vamos a ver unos Jaguars diferentes con un ataque terrestre. Pero bueno, sin quarterback en la NFL ya sabemos que es muy difícil. Oye, y ya que hace rato tocamos el tema también un poco de fútbol americano colegial aquí en México, ¿quién va a parar a los Aztecas este año? Porque fueron campeón de campeones la temporada pasada, ganaron su liga, después le ganaron también a los Auténticos Tigres. ¿Quién va a parar al equipo de los Aztecas? Híjole, pues otra vez se va a dar un tiro bueno con el Tec de Monterrey. La ventaja de Monterrey creo que es el coach, de Carlos Altamirano, creo que es un buen coach, un buen líder en el equipo, y creo que puede ayudar a levantar al equipo del Tec. Los Aztecas yo los veo muy fuertes, los fui a ver entrenar en el verano y la verdad se ven impresionantes, muy rápidos, gente muy alta y atlética, y bueno, están bien entrenados y tienen todas las facilidades y llevan muy bien el programa. El coach Eric Fisher yo creo que es de los que más saben en México y aparte sabe conjuntar muy bien el programa de fútbol americano. Sí, es como el Nick Saban de México, ¿no? De Eric Fisher, porque tiene toda la sabiduría del mundo y ya es un estilo de mucho tiempo, ¿no? Lo que tienen los Aztecas es como una marca de agua de la intensidad, de la forma de reclutar, de cómo entrenan, y creo que también coincido contigo, es un equipo al que difícilmente lo veamos quizás perdiendo un partido o dos, pero evidentemente y a la postre serán campeones otra vez. Y ojalá también puedan ser campeón de campeones y en años consecutivos lograr este título. Sí, y bueno, el primer juego de temporada se enfrentan contra la UNAM, reciben a la UNAM y bueno, va a ser complicado para el equipo de los Pumas. El año pasado la UDLA vino aquí y les metió creo que 40 puntos. Así es que yo veo a la UDLA el mejor equipo de México, ¿no? No nada más de CONADEP, sino de México. El año pasado lo demostró igual, ¿no? Contra Tigres en su casa les dio una paliza y después en el campeón de campeones volvió a ganar. ¿Crees que vayan a meter poco a poco más partidos interliga? Es la idea. Este año, desgraciadamente, no sé qué pasó, que al final recortaron. Me parece que nada más va a haber una jornada. Sí. El año pasado, ¿se acuerdan que había dos? No sé si este año vayas a ver también tazón de campeón de campeones. Pues bueno, Carlos, pues muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te puede encontrar la gente en redes sociales? ¿Dónde pueden dar contigo? Ah, pues no, gracias primero que nada por la invitación. Y bueno, me pueden encontrar en Carlos Rosado V en Twitter y en Carlos Rosado 15 en Facebook. Bueno, Toño, ¿la gente dónde puede hacer contacto contigo? Ya lo saben, en @ramos019 en la cuenta de Twitter. Para seguir con esta charla de fútbol americano, ya como lo he dicho varias veces, nos frotamos las manos para el arranque del fútbol americano del NFL, que está a 3 semanitas prácticamente, y bueno, disfrutar los últimos partidos de pretemporada que nos quedan, y todos los aficionados a rezar para que nuestros equipos y los jugadores de nuestros equipos ideales no se lesionen, como ya lo habías dicho, para que todo avance muy bien y que esta campaña del NFL la disfrutemos todos al máximo. Un saludo como siempre y un gustazo. Así es, recuerden que estamos en @cover3-mx, platicamos la semana que entra, gracias.